encontrar las fotos, los comentarios de todos los shows, de los programas y de los eventos del verano 2013, tenés que entrar a www.arenabeach.com. Y si querés ver Basta de Todo en vivo y después disfrutar de la fecha más fuerte, de la gran fiesta de Mar del Plata, de una nueva edición del Ataque Ochentoso, tenés que ir a Ruta 11, Rotonda El Faro, ahí en La Feliz. Porque ya a minutos está de comenzar esta nueva edición con los Festa Bros, con Javi Zucker, con DJ Paul, con Tommy Drueta, con Sick Boy y con los protagonistas, con Mati Martin, Cabito y Diego Ripoll. Un beso también para Juan Ferrari y para Guati. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Bienvenida, Yumita, querida. ¿Cómo estás? Feliz año para todos ustedes. Hola, Yumi, feliz año. Hola, chicos. Hoy pensaba que no los fui a recibir por primera vez al aeropuerto. ¿Después de cuántos años, Yumi, no viniste? Después de tres. Estuve tres seguidos y me toca la semana que viene, pero voy ya con Nico. Por eso está anulado, Yumi, Pero no me digas eso porque me mando. Voy y llego. No tenés huevo. No, tiene varios. No. Pero en una hora de avión, si salís ya para Aeroparque y pegás un vuelo, estás acá y podés disfrutar de la fiesta del Ataque Ochentoso, que hasta las 8 le ponemos. 8 aproximadamente. 8 en punto, fácilmente. Tendrá a un montón de gente bailando. Allá en Buenos Aires, una lluvia. ¿Qué tuvimos esta mañana? Una mañana con mucha lluvia, sí, un poquito. Ahora también me dice acá Itoshi que salió a ver ahí en el Parripollo. ¿Cómo era también? Yumi, sentate bien y mira por el ventanal. ¿Por cuál ventanal, chicos? Gigante. Yo estoy en el estudio 2. Ah. Porque ustedes tienen un rinconcito. Acá nada. Pero bueno, está lloviendo, sí. Estamos combatiendo las nubes con buena música. Y es la mejor manera. Acá es un clásico porque, bueno, está el puesto donde Sick Boy pone música. En este momento, de alguna manera, ha empezado el ochentoso porque Sick Boy ya está poniendo música. Sí. Arranca con un Cela Watt, como para dejar claro que va de menor a mayor, va tranquilito en un tono medio. Pero está feo, está nublado, está un poquitito ventoso, se banca de todas maneras, ¿no? Ayer el día estaba igual y después salió un poquito el sol. No está pronosticado más de 22 grados para la tarde de hoy. Así que es para busito, me parece. Es momento. Pero lluvia no. Lluvia momento no. De sacar las rompevientos fosforescentes de los placar. Eso va. Las ochenteras. ¿De los placar o de los placares? De los placares, placar. Sí. Tires de los placar. Placars. Sí. Los placars. Che, ¿está el ministro de Transporte? Está el ministro de Transporte, sí, y arregló la camioneta, andan todas las ventanillas y tiene aire acondicionado. Bueno, chicos, va a ser una edición genial, como nos tienen acostumbrados, lo sé. Les deseo lo mejor, que se diviertan muchísimo. Sé que ustedes arrancan la temporada con esta fiesta, así que a batirse los jopos y a disfrutar. Bueno, Yumita, te mandamos un beso enorme, gracias como siempre por el aguante. Y bueno, haremos dos horitas de transmisión para Buenos Aires, desde ahora hasta las 4 de la tarde, cuando le pasemos la posta a Luciano Banchero, y nosotros sigamos desde acá bailando con la fiesta del ochentoso. El que anda en camino, el que anda en la ruta, el que anda cerca en zona de influencia, puede venirse a la Rotonda del Faro, aquí en Mar del Plata. Yumi Gauto, beso gigante de todos los Basta. Un abrazo, chicos, se quedan con Basta de Todo. Hasta aquí ha llegado Expresión Metro Day Life con Marce Minotti en la puesta en el aire desde Buenos Aires, con Luis y Toshi Díaz, Hazlo Tú Mismo y Toshi. Mi nombre es Yumi Gauto, se quedan con los Basta a disfrutar. Chau. Metro Radio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy voy a esperar que se hagan las dos para soltar todo lo que soy. No quiero más. Hoy voy a cambiar. Tengo que dejar el miedo atrás. Tengo que despertar. Despertar. Basta de todo. No escuchemos nada más. Basta de todo. Cruzando la ciudad. Vuelvo a casa. Hoy el viento lleva la electricidad. Que en cada radio suene la amistad como una onda la veo cruzar. La siento entrar en cada casa. Vamos a despertar, despertar. Amigos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos desde la ciudad de Mar del Plata. Estamos abriendo estas pequeñas dos horitas de transmisión muy poco habituales. Creo que nunca en la vida, en nuestra vida por lo menos, hicimos radio un sábado en metro. Un sábado en metro saliendo para la capital. Acá lo hemos hecho en Mar del Plata, pero saliendo para la capital federal y alrededor. Claro. Es claramente la primera vez en nuestra vida. Habitualmente hacemos el programa aquí para el Parador, un poco más para divertirnos entre nosotros y hacer algunos juegos, entregar algunos premios, acompañar en una tarde de Parador con pileta y comida muy rica. Pero el programa en Buenos Aires, trato de ponerme en la cabeza a los que están escuchando en Buenos Aires, con una lluvia, con un día medio fulero, ¿cómo se pueden sentir de esta compañía que les trataremos de hacer durante dos horitas, calentando la previa del ataque ochentoso? Les dije, a las 4 de la tarde arranca un ochentoso que en realidad ya empezó, porque está Sick Boy hasta las 3 de la tarde y porque estará Tommy Drueta de 3 a 4 de la tarde cuando cortemos el programa por ahí. No se va a escuchar el ochentoso en Buenos Aires, nos preguntaban mucho, y nos vayamos al escenario principal de Arena Beach a darle el comienzo oficial. Ya bailar como locas. Pero sí, razón por la cual hay muchísima gente hoy en Arena Beach, ¿no? Para ser un sábado nublado. Nunca vi tanta gente realmente, por lo menos esta temporada de la jornada de ayer, que arrancamos con un día muy nublado y terminamos con un poquito de sol, se terminó llenando a pesar del día feo, pero hoy sábado le sumamos a todos los marplatenses, ¿no? Le sumamos a los que viven acá y habitualmente a la fiesta del viernes no pueden venir, que hoy sí van a tener la posibilidad de estar acompañándonos durante la tarde. ¿Cómo lo vienen? Sí, la veo muy bien y lo veo al señor Juan, al señor Pipita, a la señorita Flor, ahí sentados, que no los había visto, venían especialmente para la fiesta. Yo fui y saludé a la mesa. No los vi. De todas las luminarias las de metro. Para hoy, Flor los... Blanco sí. Viera, presente. En la mesa de Kevin Costner. Con Priscila con y Shakira. Sí, Shakira también está. Y Juan y el Pipa, toda la gente de la radio. Allá en Buenos Aires opera Marcelo Minotti, un gran saludo al flaco. Produce Luis Hitoshi Díaz. Y acá en Mar del Plata está el Gurka. De operador. Sí. Aplausos para el Gurka. Que se sacó la camiseta de River que tenía puesta está ayer. Bien, se afeitó. Está contento porque el pibe que le gusta vino y está por acá. Lo está mirando, lo está mirando. Y además, como siempre, aquí en el mejor parador de la costa atlántica argentina, mucha gente muy bonita, grupos de chicas, parejitas, grupos de amigos también que se acercan. En el hotel nos volvimos a encontrar con estos que son como 40 que vienen. Pura y exclusivamente la fiesta del ataque 80, nos sacamos una foto con la revista Gente aplaudiendo todo sí. En el estacionamiento del hotel, y la verdad que no puedo creer, es verdad, son 40, tienen 15 heladeritas, por ahí van a comprar algunas más. Sí, porque para los que estén viniendo, les digo que no se venden bebidas, se venden en el parador solamente, y la capacidad del parador obviamente va a estar saturada apenas arranque la fiesta, y en la playa no se venden bebidas, por eso se ha tornado una costumbre que traigan heladerita, pero en vez de la familia con la heladerita y el sándwich de miga, adentro algún hielo y alguna bebida espiritual. Algún espíritu oxa. Es verdad, ¿sí? Sobre todo hoy que está medio fresquina. Sí, es verdad. El calor del ochentoso. Tres buzos para antes y para después. Para el ochentoso vamos a saltar hasta la muerte. Linda historia la del grupo de los 40 que comenzaron siendo 8. Sí, 8 que vinieron hace 4 años. Claro, pero eran una pareja y después tuvieron hijos y ahora son 40. A una gente que le pica el pecho. Exactamente, un ochentoso en Mar del Plata y lo fueron tomando como hábito. Cada año nos vamos. Yo pensé que venían los varones solos, pero no, pero vienen todas las parejas. Vienen las chicas. Sí, sí. 10 habitaciones en el provincial. Hay chicas solas, también hay chicos solos. Más 15 que andan dando vueltas por otro lado. Ah, ¿no? Bueno, y así como mucha gente se ha venido mayormente, ¿no?, para ver el River Boca, hoy está saturada la oferta, la ocupación aquí en Mar del Plata, por el clásico mayormente. Bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena también para convocar un montón de gente que ya la vemos, algunos con carpitas, esas carpas que... El señor está caliente, señor. No, ¿cómo se llama eso? Saludan desde allá de la playa. Medio iglú. Gazebo. El medio iglú o el gazebo. Que tengo en el auto y nunca inauguré. Hay unos cuantos desde ahí saludando a las chicas acodadas abajo del chiringuito, que le dicen. Esos chiringuitos hermosos. Carpincho. Para mí, en general, el chiringuito, no estos, todos, están mal terminados. Arriba le dejan como los flecos, como... ¿Estas no son las famosas solanas? ¿No se llamaban solanas? No, pino. La solana de pino. La sombrilla de paja, ¿no es solana? No lo sabía, no sé. Bueno, pero tengo mal terminado, ¿viste? Como dije, bueno, lo hacemos acá. Paragüita también. Lo hacemos acá. No, paragüita es otra cosa. ¿Y sombrilla de paja? ¿Qué es paragüita? Puede ser más o menos, es lo mismo. Estoy viendo las colchonetas tiradas en el piso, los grandes camastros, las reposeras, las palmeras, la pileta, por supuesto, sin nadie hoy, que está un poquito fresco. Los amigos de Nextel que aportan para el ochentoso unos buenos lugares donde ponerse, ubicaciones, sí, incluso para que baile la chica. Para mi casa. Están muy, pero muy buenos. Más todo este deck gigantesco y la salida al mar enorme. Tenemos muchísimo, pero muchísimos metros de acá hasta el mar. En el medio está la cancha donde van a jugar al fútbol, tenis, Nalbandiani y Trezeguet. ¿Hoy? No, hoy. Ah, supongo que no. No. Y luego, si estás viniendo en la ruta, si estás en Mar del Plata, Miramar, zona influencia, venite porque la fiesta va a reventar. Yo, a simple vista, te digo, gran cantidad de chicas lindas. ¿En serio? Y dos fuleras, hay dos fuleras, lamentablemente, sí. Pero bueno, las dejaron pasar. ¿Qué pasa? Pero para pibes estamos nosotros. Para pibes fuleros estamos nosotros, que no vengan más pibes fuleros. No, más, vengan muy fuleros. Claro. Así para que vengan. Son las 2:19 en la República Argentina. Anoche hemos tenido otra cena en un lugar nuevo de Mar del Plata. La verdad que seguimos conociendo lugares, no conocíamos. Fuimos a Sarasa Negro, se llama ahí en San Martín al 3458, ¿sí? Sí. Más o menos, sí. 3458 era, sí. Y a Fernanda Sarasa y Patricio Negro, dueños de Sarasa y Negro, nos atendieron. ¿Qué podemos decir de ellos? Sí, de todas maneras no es que tuvimos un servicio especial del lugar, sino que es como la política de ir y que dejarte llevar por lo que te recomiendan de cocina. Son pocos platos los que tienen, no sé, sí, si tienen una carta amplia. Súper amplia, nos trajeron una variedad de entradas, dentro de esas tiraditos de pescado, de salmón. Comimos algo que nunca habíamos probado. ¿Qué? Cachete de raya. Viene la moza y dice cachete de raya de entrada. Dijimos cachete de raya. Cachete o raya, son dos partes distintas. No, es lo mismo, es la misma parte. Viene raya, cachete. Claro, cachete, raya, cachete. Por favor, carnicos. Bueno, y... exquisito, nunca habíamos comido nada. En escabeche, impresionante. Muy rico. Un escabeche un super show suave. Show de quesos. Y de jamón crudo italiano. Uy, qué rico. Y sobre todo mucha especialidad de pescado, salvo para Juan Ferrari, Guatti, Frignani, no que comen pescado. Un guiso francés. Sí, boa guignon. Sí, que Tommy Durita preguntó, ¿qué es esto? Y dijeron, le explicaron lo que era. Ah, un clásico. No. Había un comercial, perdóname, había un comercial, había un aviso de gráfica de un whisky muy conocido que te ponía la botella de espalda encima de la etiqueta. Sí. Y decía, si tenés que preguntar qué es, no lo compres. Exacto. ¿Cómo va llegando gente? Impresionante la cantidad que va ingresando todo el tiempo. Bueno, en Sarasa Negro, ahí en San Martín al 3400, en Mar del Plata, por supuesto, pueden reservar al 02-2347-30808 o en Sarasa con S. sarasanegro.com.ar. Lo recomendamos. Exquisito lugar, sobre todo si les gusta el pescado. Al que le gusta el pescado, es el lugar para ir claramente. Sí, ricos postres también. Creme brulee, vainilla, mousse de Nutella, por Dios. La mousse de Nutella era como besar a Dios en los labios. Sí. Te trance y en los labios, por la consistencia. Ayer hicimos nuestra primera transmisión desde Arena Beach. Empezó con un clima un poco hostil, nublado, ventoso, fresco. Pero fue Cabito quien aseguró que el sol iba a salir y adivinen qué pasó. Algún día lo van a reconocer. Algún día. De a poco comenzó a llegar la gente y con ellos el sol que acompañó durante la tarde para brindar, recibir una diosa, la vedette, actriz, bailarina, Valeria De Genaro, sí, que a pesar de contarnos en la nota que se escribe todos juntos, lo vamos a seguir escribiendo separado, sí, todos los días, De Genaro. Muy pispireta, muy desenvuelta. Sí. Casi como Nati Olman, ponele. Cuenta todo. Sí. Dice todo, absolutamente. Dijo la verdad de la milanesa en el mundo del espectáculo, habló de sus compañeros, porque está en un espectáculo con Jacobo Winograd, Guido Zuller, La Tota Santillán, El Mago Sin Dientes Y gran elenco. Y guardamos cachorro. Y a Yelén Paleo. Sí, no se puede creer, realmente. Y habló de las chicas que gatean y todo el mundo sí, de la noche. ¿Qué decirles, amigos? Bueno, y ¿qué comerá Guati hoy? ¿Qué comió? Se comió. ¿Milanesa con puré de batata? No puedo creer. Como ayer, como el año pasado. ¿Todas las veces que estuviste acá comiste eso? Todas las veces, todos los días. Vení, Guati, por favor. Al micrófono. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Guati. ¿Cómo están? Muy contento, obviamente, de volver a estar aquí. Y sí, la verdad que me gusta mucho ese plato. Lo recomiendo. No, ¿te gusta mucho o no hay ningún otro que te guste? Sí, por ahí hay otro. Las pastas me gustan mucho, pero tenía ganas de probar este milanesa. ¿Y mañana qué vas a tener ganas de probar? Sí, mañana y seguramente el asado que nos va a invitar Rolando Humphrey. En lindo encuentro. Mañana tenemos lindo encuentro con una propuesta de trabajo acá en Mar del Plata. ¿En serio? Bueno. Inversión más que de trabajo. Lo vamos a... Nosotros vamos a laburar. A estar pensando. Hablando de Guati, se destacó en un móvil donde Rafa explicó que su técnica de seducción, ¿cómo es? Común y silvestre. Común y silvestre. Y estuvo charlando con unas chicas, eligió una, la que más le gustaba. Las chicas no han vuelto y Rafa sí. Me inquieta un poco esta situación. Está comiendo. Ver comer al Rafa es un espectáculo que yo recomiendo. Realmente te sentás al lado y lo ves morfar. Es hermoso. Agarra el tenedor muy de los dientes. Sí. Muy cerquita de los dientes. Pone la mano entre los dientes. Es como dejar a un león dos días sin comer y tirarle un churrasco. Sí. Sí, sí, sí. Y luego de toda la jornada, nos fuimos en la camioneta haciéndole un reportaje a quemarropa. Extenso, realmente. Todos los que viajamos en la camioneta se le preguntaron cosas como, ¿viste un mono en persona? Y dijo que no. Y dijo que no. ¿Le dijo no, qué? Dijo y después que no. Dijo que no. Sí. Es verdad. Bueno, no fue el circo, dijo ayer. No fue al circo. Casi nos bajamos en ese instante a entrar al circo. Nunca en su vida fue al circo. Y hablando de Rafa, que es un hombre con más de 3 décadas, ayer pudo disfrutar de un ataque 8-9-2000-oso, abarcando 3 generaciones, programado por @TommyDrueta, el más nervioso de los Basta Boys, que tiene que poner música en un ratito. Les recuerdo, Diego Suárez está poniendo música ahora en el escenario y a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, @TommyDrueta va a poner. Venga, Tommy, venga. Quiero saber cómo la vienes llevando. Estoy un poco nervioso. ¿Por qué? Porque estoy de programa. ¿Hace cuánto pones música? ¿Sos DJ? Desde el... 10 años. No, un poquito menos. 7 años. Ponele 8 años. 8. Y bueno. No, pero lo que pasa es que arranco en un ratito. Lo que pasa es que ella me gusta mucho. Te digo, anda con paciencia porque anda ahora. Hay un baño. Y hay un señor que se siente nosotros. Mal. Y hay un señor que se va quedando de a 40 minutos cada vez que va. Así que... Pero tiene las anillas olímpicas dentro. Está agarrado. En el hotel también había uno que se sentía muy mal. Sí, ¿no? Rarísimo. Es impresionante. Sí, y algunos problemas con las cañerías. Sí, pero me contó mi amigo que abrís la ducha y se va. Es genial poner estar en el hotel provincial porque uno se cruza con diferentes luminarias. Del mundo. A la 1, a la 2 y a la 3. Daniel Dátola, ¿no? Checho Batista. Ayer vimos al Checho Batista y más de 10 chinos y la imagen desoladora de un chino del equipo Xinguang Shen, ¿se llama? De Shanghai. En la recepción, tratando de hacerse entender con la mina de la recepción, no hablaba inglés. No le digo la mina, de la recepción. Hablaba solo en chino, su dedo apuntaba a la mesa de la recepción y lo único que hacía era apuntar fuerte. Y lo hacía con un dedo. Quiero que me nacionalicen. Sin palabras, golpeaba con un dedo el mármol y le decía, la tengo así. No. 10 minutos estuvo golpeando, nadie logró entender de qué se trataba el pedido del chino, que junto con otras delegaciones estuvimos charlando con el Checho un rato. Vamos a ver si se copa para salir al aire, algo que no está haciendo, que no quiere, es el ex técnico de la selección. Me parece que todo lo que diga respecto al ciclo Sabela podría ser levantado, generar repercusión. Y dijo que podía prenderse en una nota. Vamos a ver si la semana que viene lo tenemos. Muy bien. Diego, que viaja en un viaje en ascensor inolvidable. No, yo salgo del ascensor y me encuentro a un ídolo de Boca. Recién retirado. También ídolo de River. Por momentos ídolo de River también. Bueno, salgo del ascensor, el flaco Schiavi. Y yo te juro que fue espontáneo. Le digo, ¡flaco! Yo esperaba un abrazo o algo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y está bien, ¿qué te iba a decir? Me bajo. pero bueno, no sé. Te va a dar un abrazo. Esperaba más afecto, esperaba más afecto del Flaco Schiavi. Y así me agarraron los jugadores de Tigre. Ah, ¿recuerdan que yo dije que ellos escuchan cumbia en el hotel? No te puedo creer. Con las puertas abiertas, que a las 8 de la mañana se levantan con mucha energía para ir a entrenar. Pero y demás. Para, cumbia a todo volumen con las puertas abiertas de la habitación y vos estás en el medio. Sí, y sí, da sí. Para quejarse. Bueno, no con ellos, no me quejo con ellos porque ellos pueden vivir como quieran. Yo voy, me quejo en el hotel, me cambiaron de habitación, cosa que agradezco un montón. A todos, porque me pusieron en habitaciones mucho más cómodas. La cama más grande de que vi en mi vida. Sí. Estuve durmiendo anoche. Y me lo cruzo a Javi García, que es quien programa la música en el plantel de Tigre, ex arquero de Boca. Esto no es un DJ. ¿Dónde, quedó? Llega un señor con tres bolsas de pañales, un cochecito. No, no, son bolsas de pañales. Es Nico Festa, yo no lo puedo creer. Bueno, cómo ha cambiado. Perdón, te interrumpo. No, te agarran eso los jugadores de Tigre. Sí, sí, sí. ¿Cómo no diste, Ripoll, eh? Y otro que salta, ¿qué? ¿Cómo nos atendiste en la radio, eh? Upa. Bueno, pero les tengo que agradecer, les dije yo en un momento, porque tienen una habitación más linda ahora. Cambiaron de habitación. Con sí, Javi García la camisa. Le podía sacar las dudas respecto de Riquelme ahí, que son amigos con Javi García. Le podía ser preguntado. No tengo ninguna duda, yo sobre Riquelme. Sobre Javi tengo dudas sobre su rendimiento en Boca, pero por ahí me lo vuelvo a cruzar, así que mejor no digo nada. Mejor no diga nada. Igual es chiquito, ¿viste? Yo uno cree que los arqueros los ve chiquitos y después es grandote, pero no, es chiquito de... Es chiquito y muy ágil, muy rápido. Sí, te pones escondo. Por eso. Para mí. Un abrazo. Para mí. Una mano. Bueno, hoy, sábado 19 de enero, estamos al aire en Buenos Aires. Es la gran fiesta del ataque ochentoso en su versión playa desde las 3 de la tarde. Los esperamos en Arena Beach, Rotonda del Faro, está Sick Boy a las 3. Arranca Tommy Drueta a las 4. Javi Zucker pone la campana de largada. Después vendrá SRZ, se le pega Festa Bros. SRZ debutando. Debuta SRZ. Y el cierre de DJ Paul. Desde las 3 de la tarde los esperamos en Ruta 11, Rotonda del Faro, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Para los que están, porque tengo unas amigas que me preguntaron a qué hora tocaba SRZ, es a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Antes de la Festa. Un poquito antes de la Festa. Le entrega bien calentita la pista a la Festa SRZ. Bien de esta época, ahí están todos ya tuiteando, mandando mensajitos, estamos todos conectados, todos comunicados, leyendo los mensajes que nos mandan desde la playa, los que están escribiendo, llevando al trending topic, al ataque ochentoso también. Nosotros arrancamos desde Mar del Plata, desde un hermoso lugar, con buena música para escuchar en Buenos Aires. Y el pedido que nos acompañen, que se vengan para acá. Hay mucha gente, pero entra más. Es una playa gigante. Y esto es música. Con The Strokes, 12:51. Bienvenidos a esta edición especial de sábado de Basta de Todo por Metro. Gracias. Sonido. Actitud.

audio. Iniciando sesión. En el momento más caliente del verano, llegaron ellos. Hasta las 16, basta en la playa. Otro año más en Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata, Metro. Estos son The Vaccines. Con Nobody's Hero. Con Teenage Icon. Sí, con Barry Cidro. Y Barry Cidro también. Queda una más, ¿eh? Queda una más. Subilo, subilo. Nobody's Hero. Sí, pero porque va. Y un poquito más. Está pensando en el No Ho. Bienvenidos a Arena Beach, a todos los que están llegando, gracias. Pasen, por venir. Acomódense, pueden sacarse los abrigos y tirarse los camastros. Provecho para los que están comiendo, salud para los que están bebiendo. 18 grados centígrados, la temperatura en Mar del Plata, más que agradable. Algunas nubes impidiendo que el sol castigue. Linda jornada de sábado para disfrutar de un ochentoso. Que estás en Buenos Aires, te está lloviendo todo. Vénganse para Mar del Plata, donde hay un montón de gente para disfrutar de la cuarta fiesta del ochentoso en la playa. Décimo cuarta ya del programa. Décimo cuarta. Décimo tercera o décimo cuarta. Ah, claro, con las de allá, las claro, de acá. Sumando todas. Sí, sí, sí. Impresionante. La temporada en Mar del Plata viene muy particular. Ayer tuvimos una vedette que trabaja en un espectáculo teatral, pero es algo que nunca hemos hecho cuando vinimos acá, es ir al teatro. Nunca vinimos al teatro. Jamás. Hoy vamos al teatro. ¿En serio? No, vamos a la cancha hoy. Escuchame a la cancha siempre, al teatro nunca. Después de la cancha podemos meter un teatro tranquilamente. Sí, hay algunas funciones a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Más pino que la ayuda. El tema es conseguir buenas entradas. Vos ahí te tenés que arreglar con eso, ¿no? Sí, hay que hablar bien con el boletero. ¿Hay alguna técnica? ¿Hay algún...? Guiñale el ojo al boletero. Tiki. ¿Y vos decís que arranca? Como loco. Buenas entradas necesitas. Sí, si no, mirá, escuchá. Bueno, entonces son dos entradas, fila 8, 106D, para ver la noche de las Zanjas Frías, para el martes a la noche. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias. ¿El que sigue? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, quería para las Zanjas Frías, la noche de las Zanjas. ¿Qué día quiere? Sábado. ¿Le quedó sábado? Tengo para ofrecerle fila 38, uno lateral y otro en la 39 centro. ¿38 de cuántas son? De 80 filas. Ah, ubicado al medio. Está más o menos unos 75 metros del escenario acá. Ah, es medio lejos. Y sí. ¿Y de las otras? ¿Qué? ¿Me está viniendo el ojo? ¿Qué? De las otras. Ah, esa otra. Mira, acá está. Uy, ya. Esto es un estéreo hermoso. No, no. ¿Vas acá, sí? No, necesito. ¿Tiene ficha para decir? No, maestro, no. Estéreo, no. Las otras. Ajá. Bueno, este es un prensadito paraguayo, pegador. No, caballero, no me está entendiendo. Yo vine acá por esa entrada, hablamos de fila, hablamos más adelante del otro. Ah, ok. Bueno, pero dígame qué hotel está y yo le mando a la chica. ¿Cómo la quiere? ¿Tiene una rubia? No, ¿qué chica? No, yo soy casado, señor, soy fiel. Claro. ¿Qué es un panda eso? Sí. No, yo no quiero un panda, señor. Los quedan dos. No, pero es una parejita, son hermanos. No los cruces porque los hijos. Nosotros los cruzamos acá atrás y salió un hijo que salió medio. Medio bobina, pero. Míreme el ojo. ¡Ah! Hubiera empezado por ahí. Tomá, sé Viagrita. No, ¿qué Viagra? No quiero Viagra, no, señor. ¿Qué quiere, señor? No, a ver si me entiende. Hay mucha gente acá haciendo la fila. De las otras. Ya sé. Escúcheme, lo que le pasa es que se lo lleva ahora usted, ¿no? Sí. ¿Son para el sábado? Bueno, sí, no. ¿Eh? Para cuando quiera. Ah, ¿y qué? Pero es una moto, no tiene papeles. Una moto floja de papeles, señor. Sí, no tiene papeles, pero la policía, si te pega la policía se ve corriendo, la moto entra. No, moto no. ¿Sabe qué? Deme el panda, el más chiquito. Me lleva los dos. ¿Cuánto me los deja? 300 mango de panda. 300 mango, tengo 500 acá, ¿le dejo 500? ¿Me estás haciendo después? Sí. ¿Me puedo llevar a la playa? ¡Volveme los pandas que se los llevan! Basta de verano. Teens, la música en Basta desde Mar del Plata en vivo para todo el mundo. ¿Alive? Ya te estás preparando con tus amigos para salir a romper la noche en Mar del Plata. Acordate que Quilmes, desde la iniciativa Vivamos Responsablemente, lanza la campaña Hero of the Night en bares y boliches de la costa. ¿De qué se trata? Les cuento, simple. Convertí a uno del grupo en el héroe de la noche eligiéndolo como conductor designado. Quilmes premia a este héroe con regalos, con sumisiones y entradas para disfrutar la noche siguiente. Para todos los que quieran visitar el stand, hoy y el viernes 25, Hero of the Night va a estar en Sobremonte y mañana, sábado 26, en La Caseta. Busca la actividad Hero of the Night en los principales bares y boliches de la costa. Convertite en el héroe de la noche y disfrutá la recompensa junto a tus amigos la noche siguiente. Está bueno clavarse unas quilmes y está bueno que uno del grupo de amigos responsablemente se ponga en plan Hero of the Night o se ponga en plan chofer para cuidarse. Y está bueno que Quilmes premie al grupo de amigos que pone a uno a no tomar esa noche. Y está bueno lo que hace Quilmes, está buenísimo el premio. Está buenísimo que lo hagamos siempre y no por un premio. Me parece que está de ahí parte de la iniciativa de la gente de Quilmes, así que muchas gracias. Es verdad, tenemos una jornada con fiesta del ataque ochentoso, mucha remera futbolera, algunos de River, algunos de Boca, Deportivo Merlo, Vélez. Te alguna chica también de Vélez. Estudiante de La Plata, he visto camiseta también, sale mucho la camiseta por acá, así que vamos a hacer un repaso deportivo. Pero antes, déjame ver cómo está el escenario. En el escenario principal, el único, en realidad, está Sick Boy. Diego Suárez, alias Sick Boy, poniendo esto. A ver. Mucha gente sentadita en los alrededores más lejanos. A medida que se van acercando, algunos paraditos, algunos se atreven a tirar algún paso. A ver, adelante. En un ratito nada más. Bailan las chicas, bailan los chicos. Y va a arrancar con Hidrueta en 10, 12, 13 minutos a más tardar. Pero este es el sonido que se desprende de los parlantes del ataque ochentoso. Imagínate que estás en la playa, imagínate que estás bailando, imagínate que está esa chica que te gusta, ese chico que te gusta. Imagínate con un busito livianito apenas, muy livianito, con capucha, que te da... capucha va. La capucha va porque anteojo va, anteojo va. Va. Porque te hace sentir que no tanto no te ven ni tiran los pasos. Ese que tenía guardado y solo había practicado frente al espejo. Fotógrafos por la playa también caminando que vienen a cubrir. Gente que viene a pedir una foto, por supuesto. No, había perdido el teléfono y lo apareció, así que... Y también... Y la llave del auto ayer fueron entregadas, ¿verdad? La llave del auto... No, nos llevamos un auto, tenemos una misma cupé. Si no, hoy sorteábamos un auto. Bueno, y además un breve repaso por las noticias del mundo del deporte. Que ha habido algunas. Ayer perdió Juan Martín del Potro. Eso. ¿Con quién? Contra Jardy, ¿no? Me habían dicho Jardy. Por ahí. Sí, contra... Top 5, Laurel y Jardy. No, la verdad que tendríamos que llamarlo a Miche para que nos hable más de... Del Potro. Laurel Jardy. Como es su verdadero nombre. Menos mal que dejó la Copa Davis de la 2 para dedicarse a su carrera como solista. Sí, arrancaste bien. Está jugando el Barcelona, le está ganando a la Real Sociedad 2-1 con un gol de Leo Messi, que consigue un nuevo récord. Sí, señor. En cantidad de goles en una temporada. Lleva 28 goles en este campeonato que está empezando, ¿no? 28, les quiero recordar, el goleador de fútbol argentino hizo 12. También tiene otro récord más ahora con esto. Sí. Acaba de convertir el décimo gol consecutivo. Convirtió en los últimos 10 partidos consecutivamente. Todos los partidos hace un gol. El enano Messi. 10 partidos seguidos de la liga hizo goles. Ya muy lejos del Real Madrid, una liga que ha perdido todo el atractivo de competencia. Simplemente se trata de ver cómo el Barcelona juega, cómo tiene la pelota, cómo disfruta y cómo vence los pequeños problemas que tiene. La enfermedad de su técnico, algún recambio, alguna lesión. Mientras tanto, el Manchester City también está ganando 2-0 con goles de David Silva. Le ganó al Fulham, en realidad 2-0. Estoy viendo algunas de las... Sentime, y salió eso con el fortísimo equipo de San Luis, Puntano. ¿Cómo le fue? Porque el City aparece por ahí. ¿No? Vamos a repasar... No creo que ni aparezca. Los partidos más importantes, Cabito. Ah, bueno, por eso te pregunto. Están los análisis, por supuesto, del River Boca. Hay por todos lados. ¿Qué dice? ¿Alguna polémica hay? No hay polémicas, en realidad. Sueño con hacer un gol, dice... Paredes. Leandro Paredes, de 18 años, que va de titular por primera vez en un superclásico. En el último partido que se enfrentaron en cancha de River... Yo creo que fue muy destacable el gol de Silva en la levantada, el gol de Erviti, pero la jugada de Paredes, tener un jugador que se anime a tenerla, que no tenga apuro, desesperación por volcar rápidamente una bola vertical y poder pensar hacia qué lado voy, voy a la derecha, voy a la izquierda, terminó en un gol de Erviti, ¿no? Al margen de las otras segundas y terceras jugadas y rebotes. Es importante que Boca siga teniendo un jugador de las características como tenía Román, de meter una pausa, claro, de poder pegarle de afuera. Es importante para cualquier equipo del fútbol argentino conseguir un jugador que pueda tenerla. Claro. Que pueda pisarla, que no le queme la pelota en los pies, que no la quiera alargar y salir corriendo, o que no verticalice compulsivamente. Que se apuren los demás, ¿no? Hay un operativo de seguridad enorme, hay rumores de enfrentamientos, por eso la provincial destinó 350 policías más, más todos los que ya estaban destinados para el operativo, y la gente que tiene que entrar por diferentes lugares, para los que están aquí en Mar del Plata palpitando un clásico que se vive en las calles, que se vibra minuto a minuto, siguiendo con la gente, con las remeras que usa la gente por la calle y con toda la onda que se le imprime habitualmente. Ante los rumores de enfrentamiento, 350 policías para custodiar la ruta 2. A ver qué dice el diario deportivo Olé. En materia de seguridad, la provincia de Buenos Aires decidió aferrarse al primer dicho y prevenir cualquier lío. Hay rumores de enfrentamiento entre la 12 en la facción oficial y la de Loma de Zamora. Esto es increíble, pero ya es normal. Las hinchadas se enfrentan entre ellas, incluso más que ante otras hinchadas. Ante la nueva situación, Mauro Martín preso, Maximiliano Mazzaro prófugo, podía intentar el asalto en la tribuna. 900 efectivos va a haber, 350 en la ruta y cerca de 100 en la ruta 11 que van a intervenir en caso de ver micros con barras, tratando de que haya paz en este nuevo superclásico del fútbol argentino en su versión verano. Se fue contento Independiente. Los que no jugaron contra Racing le ganaron dos amistosos a JJ Urquiza en la despedida de Pilar. Perdió el equipo del Checho Batista contra Tigre 2-0, es decir que perdió todos los amistosos que jugó hasta acá. Perdió contra River, perdió contra el Docibi de Mar del Plata y ahora perdió contra Tigre. Parece que jugó muy bien Bota. Estudiantes le ganó un amistoso a Ferro y le cortó una racha. Che, lo de San Lorenzo no dice nada, Cabo. Por eso suspendió por desmán, había mucha gente. Defensor 0, Unión 2. Newell's y Central, y un nuevo atentado, una guerra interminable, atentaron contra la tienda oficial de Newell's. La verdad que me parece que el clásico de Rosario no está para jugarse con los dos públicos. No. Francamente no está. Me gustaría... Somos pavotes. No decir eso, pero me parece que no están dadas las situaciones. Bueno, no encuentro el partido de San Lorenzo. ¿Por qué lo están jugando todavía? Y puede ser porque la verdad se veía un partido bastante aburrido. Se está jugando la Copa África ayer, charlando con el Checho. Le preguntamos si está efectivamente Anelka y Drogba. Anelka se fue del equipo recién y Drogba se está por ir. Le digo, ¿pero tenés acá en Mar del Plata? Me dice, no, está jugando la Copa África. En la Copa Africana de Naciones participan la 29ª edición unos cuantos equipos que tienen apodos muy curiosos. Paso a detallarte, Cabito. Sudáfrica, ¿cómo se llama? No sé. Bafana, Bafana. Bien. Argelia se llama Fénix, que es una zona del... los zorros del desierto, perdón. El de Angola... Las palancas negras. Ya sé por qué le dicen así. Los antílopes negros. En Burkina Faso los etalons, que son caballos sementales. Exquisito. ¿Podés creer el apodo que tienen? Los caballos sementales. Los de Burkina Faso, esos. Los, ¿no?, ladrillos. Los de Cabo Verde. A los Burkina Faso les he puesto otra cosa. Tiburones azules de Cabo Verde. Los elefantes de Costa de Marfil. Las cabras montesas de Etiopía. Equipazo. Las estrellas negras de Ghana, los Black Stars, que estuvieron en el Mundial, quedaron afuera con Uruguay. Las águilas de Mali, los leones del Atlas de Marruecos, las gacelas de Níger. ¡Ay, no! Los super águilas de Nigeria. ¿Super águilas? Sí, super con águilas. Capa, vienen con capa. Los leopardos de Congo, los gavilanes de Togo, las águilas de Cartago de Túnez y las... Mucha águila, ¿eh? De Zambia, las balas de cobre. Dios mío. Exquisita. Igual, el más increíble es el padrillo, el caballo semental. Sí. No puedo creer. Tengo un amigo que le dicen así. Que le digan así a un equipo de fútbol. Realmente, no lo puedo creer. Bueno, y tenemos el clásico de los clásicos a disputarse esta noche. Diego, vamos a ir. Finalmente, no vamos a ir a sectores equivocados. Cada uno estará del lado, ¿de qué lado estás, Chabón? Exactamente, estaremos en sendas plateas. Y van a ser llevados por el ministro de Transporte. Que ¿nos llevará hoy, Eduardo? Eduardo, ¿nos llevas a la cancha? Sí. Dice que sí. Y que nos lleve porque lo andamos necesitando. Quiere que gastemos, sí. En serio. Un abrazo a nuestro amigo Pablo Cancio, que también nos ha colaborado mucho con nosotros con las entradas. Central, credencial. No, yo entro como panchero. Estaba muy complicado realmente hoy porque, como hemos dicho antes, se han acabado las entradas, algo que no pasaba hace 20 años. La cancha luce llena, pero no siempre se agotan las entradas. Esto motivó que se televise el partido en Mar del Plata. ¿Hablamos ahora del clásico? Por favor. ¿Cómo lo ves? Yo estaba buscando las formaciones, no vi en ningún momento la formación confirmada de Boca. Ahora la confirmamos, la confirmación oficial la va a dar Carlos Bianchi sobre la hora, seguramente. Ah, okay. Pero ya está el equipo con el que se van a parar, me parece, tanto Bianchi como Ramón Díaz. Pienso por el lado de River, la línea de tres, me genera alguna duda, quiero saber cómo conforman la línea de 5 o de 4 en el caso de estar defendiendo, porque los jugadores se mueven, no quedan tres solamente atrás. Si Sánchez, que no retrocede también, no tiene tanto oficio de lateral derecho, y Mercado, que tiene que cerrar hacia el medio, van a conformar esa línea cuando ataque a Costa por izquierda, o si Poncio se va a meter más atrás entre los centrales, lo mismo Botinelli del lado izquierdo con Bancioni. Uh-huh. Esa es mi única duda. Después, me parece que Lautaro Acosta y Paredes pueden ser claves para asistir a Silva, ¿no? Una obviedad. Seguramente. En Boca cambian los laterales, vuelve Sosa por la derecha. Clemente creo que va a jugar por la izquierda por Evangelista, que había jugado el último partido de Boca. Los centrales van a ser seguramente Caruso y Burdizo. En el arco estará Orión. Más arriba de 5 creo que vuelve el Flaco Somoza, finalmente hoy. O Flaco Somoza. No va a estar jugando Herbes hoy, ¿no? ¿Paul Fernández puede jugar después de la expulsión? No. Qué lástima, el favorito de Juan Ferrari, que parece que no va a estar. Y por la izquierda volverá Herbiti. Paredes arriba y lo que dijo Matu, recién Acosta y Silva para el ataque. El Beto Costa. El Laucha Costa está rápido, está bien, es una de las cartas importantes. La delantera de River es Mora y Funes Mori. Para mí, la mejor delantera que puedo entender. Detrás de ellos, Lanzini. Se sumarán Carlos Sánchez y Bancioni por ahí en determinado momento. ¿El humorista? Del ataque. Tiene el homónimo del humorista. Me pasan agua caliente. Muy jodida de trasladar. Sí, sobre todo arriba un iPad. Y la apoyamos acá. Bueno, amigos, son casi las 3 de la tarde. Así que vamos a hacer una tanda. Vamos a cruzarnos con el cierre de Sick Boy. ¿Me pones, Gurka, el cierre de Sick Boy? A los que están en Buenos Aires, el ataque ochentoso ha empezado. Y ahí lo va llevando. A rienda corta, Sick Boy, Diego Suárez. Son sus últimas canciones. Y ya se pega Tommy Drueta. El crédito local es, Tommy. Haremos una... Me gustó el que. Haremos una horita más de radio con algún juego y algún comentario. Y buena música, por supuesto. Y a las 4 con Javi Zucker daremos comienzo un ochentoso que ya tiene bastante, bastante gente. Mucha gente en la arena esperando en esta jornada en la que el sol empieza a magar con salir un ratito para disfrutar otra fiesta más del ataque ochentoso. Mientras pone música Sick Boy, hacemos una tanda en Buenos Aires y enseguida volvemos. Basta está en la playa. ¿Qué más querés? Metro. Metro. 951. 95.1. Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo. En un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax. En encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. El Choque Urbano presenta... Baila. Para mirar. Como sea. Para sentir. Donde sea. Baila. Teatro América, Avenida Lourdes Corrientes, Mar del Plata. Entradas a la venta en la boletería del teatro. El Choque Urbano presenta. Existe una vida más plena y está en tu interior. Biblioteca Osho. Conectate con tu esencia para alcanzar la armonía. Osho, el maestro de la meditación. Desde el lunes 21 a solo 24 pesos con 90 en tu kiosco. En verano dormir es más difícil. Piero, dormí bien, vive mejor. Este verano, viajás a la playa. Tu mejor opción, Masterbus.

dialogar con un verdadero protagonista, Horacio Moabro, que va a competir en el Mundial de Scrabble en España. ¡Argentina! ¡Argentina! ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Argentina, Argentina, sí. Esperando que arranque el Mundial. ¿Vas con una camiseta argentina? Cada país viene con la suya y mañana empieza la guerra, ¿no? Arriba el tablero se acaba la mitad. Y los cantitos, ustedes no metieron ni una Z. Sí. Anda a poner una X. Dame la A, te doy la A. ¿Se grita gol en un buen cruce de palabras? No. Lo que estás haciendo, hincha, en los momentos de desmanes, se revolean diccionarios, qué sé yo. ¿Y usted es un hombre de palabra? Bueno. Ni la adicción al Scrabble, ¿no? Eso nadie lo dice, sí, ¿no? Lo están tapando en la federación. Eso es adictivo porque a veces se hace la madrugada y uno sigue jugando y es difícil salir. Por eso, si me permiten un minuto, quería dar la página web. Hablemos de la droga, el antidoping y el Scrabble, ¿no? Porque hay quienes dicen que soportaron varios partidos Scrabble tomando rabafuta, ¿no? Sí, pero bueno, nos gustaría dar la página si me da la oportunidad. Sí, le doy la oportunidad, pero antes le quiero preguntar si entre el Scrabble y el ajedrez, es tipo tachero colectivero, hay linterna así fuerte. Pase la web que hay miles de fanáticos que nos escriben. Por así. Y cada uno tiene sus gustos y son todos válidos. Sí. Creo que nos dijo la web. Antes de la web. ¿Hay un Messi en el equipo argentino? Hay un Messi, Luis Pichocchi. Luisito Pichocchi. Pase la web, Horacio, que no lo dejamos. Y teniendo a Pichocchi, ¿usted qué vendría a ser? ¿Un Mascherano, acaso? Me gusta lo de Mascherano. Yo soy sexto en el ranking mundial. Sí, pero muy grosso, Horacio. Sí, Pichocchi es el uno. Con Pichocchi se llevan bien con Pichocchi. ¿Cómo es Pichocchi en el vestuario? El Pichocchi persona, queremos saber. Basta de todo. Snow Patrol con Chasing Car, la música en Basta. ya con el ochentoso iniciado. Ya está Tommy Drew está poniendo unos temas ahí, en la playita. Lindo tema, me encanta esta canción en todas sus versiones. Muy lindo también el ochentoso que hizo Sick Boy. Ya se pegó Tommy Drueta, ya se ha juntado mucha gente, más cerquita de la valla, algunos con indumentaria particular, algunas vinchas fluo, vimos un grupo de chicas y de chicos, otros con alguna remera alusiva, hasta ha venido un Chucky de visita que lo tenemos dentro del estudio, un Chucky real, de aproximadamente un metro de alto, que nos está acompañando. Debíamos las formaciones, o probables formaciones, de Boca y de River, Orión, Sosa, Caruso, Burdizo y Clemente, Pablo Ledesma, Somoza, Erviti y Leandro Paredes, Laucha Costa y Silva, los 11 de Bianchi, Barovero, Román, Mercado, Botinelli, Carlos Sánchez, Poncio, Ledesma, Bancioni, Mauro Díaz, Funes Mori y Mora. Los 11 de Ramón Díaz dirige Pablo Lunatic a partir de las 10:10 de la noche con televisación por Fox Sports y también televisación para toda la costa atlántica y la zona de Mar del Plata. ¿Vino la gente del surf? No, no, son de seguridad, son camillas. ¿Se van a hundir haciendo surf con eso? No, son camillas de seguridad. Perdón. Los socorristas también que llegan para que todo esté preparado y armado, gente de seguridad, de seguros médicos, en fin, ya estamos prácticamente todos. ¿Podemos escuchar un poco a Tommy Drueta? ¿Puede ser? Poneme un poco de Tommy Drueta, a ver qué está poniendo. Madonna. Hermoso momento. La isla bonita. Esto está empezando a bailar la gente en la playa. San Pedro, metido en San Pedro. ¿Con el labio? John Pedro. Ah, John Pedro. Y sale el sol, para este chentoso. La isla bonita. Vamos a jugar aquí, dentro del estudio, perdón, vamos a jugar. Tenemos participantes, ¿están preparados? Ponga apertura entonces, amigo Buenos Aires. También y mucha gente dando vuelta por el parador en Mar del Plata con un solcito que se empieza a mostrar un poco más decidido. Tenemos la primera participante del cómo se llama con los premios de Topper Copa David que nos están auspiciando. Hay pelota y hay zapatillas, ¿verdad? Remera y pelota tenemos para el ganador del cómo se llama. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su nombre, señorita. Lucía. ¿Y es señorita? Señorita. Lucía. Lucía. Perfecto, Lucía, Diego, Diego, Lucía. Hola, Lucía, ¿cómo Hola, estás? Diego, yo soy señorito, me hice señorito. ¿Ya te hiciste señorito? Sí, ya me hice señorito. ¿Cuándo? Acá le damos un rato. Su propio micrófono, mira. Ahí va. Cerca de la boca. Ok. Bueno, Lucía, ¿qué edad tiene Lucía? 20 años. ¿Con quién vino? ¿Hace cuánto está acá en Mar del Plata? Llegué hoy a la 1:00 a.m. y estoy con mis amigas del club, San Patricio. Muy bien. De Zampa, ahí saludando. Somos de Zampa. ¿Pero son tres nada más? No, para, falta una banda. ¿Y dónde están las otras? Están viniendo. ¿Llegaron todas a la 1 o ustedes recién llegaron? Yo con una amiga. ¿Todas en auto vienen? No. ¿O en micro? Hay un par en auto y un par en micro. ¿Y dónde están parando, mi vieja? ¿Sabes que no tengo idea? Pues llegó anoche y la llevaron, pero un departamento, un camping, un hotel, para empezar, ¿no? ¿Qué, cuál de estas tres opciones te parece mejor? Auto. Todavía están durmiendo en el auto. Lucía. No, bueno, estamos en el departamento de una de las chicas y no estamos parando ahí, pero la dirección no tengo idea. No, no importa la dirección, era dónde estaban parando. Están en un ambiente, somos 14 en un ambiente. Sí, somos bastantes en un ambiente chiquitito, pero bueno, hay que ponerle onda. ¿Y cómo cuánto podrían quedarse? Perdón, Matu. Eso, no. ¿Cuánto podrían quedarse? Yo me voy mañana. Ah, ¿también para la fiesta? ¿Viste la fiesta? Claro. A mí me dicen Troviani, ¿sabes? Lo mío es el sub-20, por eso. Pero este no juega el sub-20, tiene más de 20. 20, tiene 20. Puede jugar. A 19. Sub-20 juega a la 19. Y ahora tiene formalista. Sí. Sí. El ingeniero tiene todo menos de 20 años, da. No te cambia el documento. Se van anotando fumando. Las águilas negras. Sí. Me sacan los nigerianos para defender una cosa, tiene nada que ver. Bueno, hay que cambiar el eje de la conversación. Hay que comentar. Escuchame, se viene el fin de semana, Lucía, para disfrutar de la fiesta. Las amigas están por ahí, son unas cuantas en el lugar y el resto se quedan. No, nos vamos todas ahora. ¿Todas? ¿Se vuelven a Buenos Domingo, Aires? Domingo, lunes, por ahí, sí. ¿Y de dónde es en Buenos Aires? Pilar. De Pilar. De Pilar, somos correcto. De Pilar. Qué lindo, suavecito. ¿Y usted tiene novio, señora? Yo estoy solterísima. No está soltera, está solterísima. Ojo que le abriste la puerta a Barreda, ¿no? Sí. Tenés cuidado porque si les queda claro. ¿Por qué el aumentativo? ¿Por qué solterísima? Porque sí, estoy solterísima. Es soltera disfrutando, solterísima, entonces. Claro. Sí. ¿Y en algún momento estuvo en pareja el año 2012? No. ¿Estable no? No. Le gusta más el pispiretismo. Tal cual, soy muy chiquita todavía, así que no me interesa. Ah, igual que yo. No sé qué tal. Bueno, ¿y trabaja, Lucía? Trabajo. ¿De qué? Trabajo en una empresa, en un call center. Ajá. ¿Usted es la que recibe puteadas o vende? Las dos cosas. Oh, qué tal, qué laburazo. ¿Qué vende? ¿Qué producto, tipo de producto? No, no trabajo marca para DirecTV. Ah, ok. ¿Y los días nublados te llaman? Oh. ¿Se larga una tormenta? Ya lo dijimos, el día del fin del mundo se va a cortar DirecTV. Sí. Ya lo tenemos programado. Pero... seguramente. ¿Alguna vez le dijeron algún insulto que la conmovió? Que le dolió realmente? Bueno, algunos que putean y gritan y no les da bola, pero... ¿Alguno te dijo algo realmente filoso? No, no me acuerdo. No, igual no soy una persona sensible, así que lo que me digan los demás no me afecta. Ah, corazón de piedra. Ah, como claro. Como te gustan a vos. Claro, escuchame una alma cosa de hielo. Escuchame, pero pará, cosas que te dicen, por ejemplo, a ver, decime tu nombre, quiero saber tu nombre y tu apellido. ¿Te dicen eso? Me lo han dicho, sí. Sí. Vos no sabés quién soy yo. ¿Me lo han dicho? Sí. Vos no sabés quién soy yo. No sé, boludo, me estás llamando por teléfono. Bueno, si voy a saber, no laburo acá. No tengo caller ID acá, maestro. Tiro las cartas y yo sé quién soy, genio. Estamos preparados para jugar. Tenemos el premio de Topper, Copa David, la pelota y la remera para Lucía, que va a jugar al ¿cómo se llama? Tenemos tres sobres en nuestras manos. Recibirá ayuda de la afuera, de la gente que está en el parador. Sí, no vale. Por favor. No vale. Ayúdenme, de afuera, ayúdenme. De afuera de la casita del gran metro. Qué lindo está Pocho hoy, ¿eh? Exactamente. Bueno, tres sobres. El 1, el 2 o el 3. ¿Cuál elige Lucía? El 2. El 2 tenemos por acá. A ver, San la Muerte. Ah, claro, San la Muerte. Es difícil. No puedo decir eso. Yo te voy a hacer de biombo, así no te espía la respuesta. Lamentablemente, el San la Muerte. No puedo decir eso. Con la voz, sí, tenés que hacer el sonido, imitar el sonido del numeral y del 2. Pipu, así. Así. Pipu. Ahí está. El numeral le salió. Falta el 2. No me está agarrando. El numeral 2 tenés que hacer. Pipu, dale. No. Hizo más un Simon. Y arrancó. Un burro eléctrico. Se llama Gelaber. Gelaber. Nombre. Mauro. Incorrecto, Marcos. Y eso denota una mala lectura de labios. Se llama Marcos y tiró Mauro, un jugador que no lo puede conocer nunca. Chilaber. ¿Cómo se llama? Chilaber. José Luis Félix, incorrecto. La amiga que no sabe nada de fútbol. Está coloradísima. Es el de la muerte. ¿Qué chanta? Sos chanta. Ayúdame, Angie. ¿Cómo se llama? Angie, otra pispireta, me parece. Chela. Tiempo. Juan Ignacio Chela, incorrecto. Vela. Sergio. Luciano Vela, incorrecto. Velo. Silvio Velo, incorrecto. Velo con luz. Vila. Sergio. Julio Ernesto Vila, incorrecto. Sergio, que es el comodín. Sergio, Vilos. Santiago. Viste, Sergio. Vilos. Santiago. Déjalo, carito. Déjalo. Daniel Vilos, incorrecto. ¿Los conoces a todos? Vilas. Me están matando. Vilas. Vilas. Alejandro. Guillermo Vila. Alejandro Vila. Estás escabeada de ayer, ¿no? La bronca que ¿puede tengo ser? Alejandro Vilas. Pero por favor, Sila. Una bronca. Dale, ¿por qué le tocó Paulo? Ese es no, yo le quiero decir dale. ¿Para qué viniste? Si no me decís ninguno. Solís. Pablo. Marco Antonio Solís. Qué cantante. No te hubiera cero, cero, cero, cero. ¿Qué tomaste anoche? Tomé champagne, tomé vodka. Speed. Ok, pensé todo que llegó a la 1, así que terminó de tomar a las 8 o 9 de la mañana, más o menos. ¿Te besaron anoche? No. ¿Vos besaste? No. ¿Por qué no? Porque había uno que, si te besaba ese, ¿no tenías problema? No, la verdad que no fiché a nadie ayer a la bien, noche. Bien, correcto. ¿Hoy en la noche el beso? Hoy a la noche, sin un beso no me voy. ¡Epa! ¿Dónde es que vas a estar? ¿A qué hora oscurece? Rafa, paró las antenas, Rafa. ¿A qué hora oscurece? Brazos cruzados del gigante, con la misma remera que ayer, A ver, Rafa. ¿Quién es Rafa? Rafa, levanta la mano. Ese bombonazo morocho que está si ahí. Si te lo traigo, ¿le das un pico? Rafa, ¿cuántos años tenés vos? ¿Cuánto 20 te gustaría? ¿Vos tenés 20 y tenés 24? 26. Aproximadamente. ¿Y te lo traigo? ¿Te animás un pico? Vení, Pablito. Rafita. Rafita, vení, Rafa. ¿Le das un pico? Vení, Rafa. Mire, Rafa, y si se llega a ligar un pico, Bien, Rafa. Me vuelvo loco. Mira lo que es Rafa, mira que Adonis. Hoy por ti, mañana por ti. Pasado. Vení, Rafa, dale, vení. Boludo. Vení, tiene un pico. Sí. Soy malo, tiene muy quemada la pierna, Rafa. Y tiene quemada la pierna, es verdad. Y quiero insistir en esto, tiene la misma remera que tuvo ayer. Ayer vino a las 12 del mediodía. Voy a explicar, contáselo después del mes. Sí, después del mes. Claro. Sí. Rafa, Lucía, Rafa. Mira, que viste como para darle un pico al cabo. ¿Todo bien? Todo bien. Ahí está el pico, ahora. Pico 1, 2, 3. ¿Pico? Bueno, hola, Rafa. Medio que se queda. ¿Te gustó, Rafa? ¿Eh? Definición de pico para Rafa, por favor. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Regálale una de tus sonrisas. Bueno, a ver. A ver. Tuerce la boca y hace una sonrisa. La cara de un beso, una leyenda, ¿sabes? Indescriptible. Pensaste una leyenda. Sí. Yo no sé cómo me va a dar eso, no sé. Me gusta con la facilidad con la que Lucía accedió. Dijo, sí, un pico, total, un pico. Sí, un pico, le doy, un pico. Le doy a mi tortuga, ¿no? Un pico no pasa nada, le damos cualquier cosa. Ah, le está sacando un poco de valor a Rafa. No, y después se gana el pico con Rafa, besar a la leyenda. Ni más, acá ni es como besar a San Martín. A Perón. No lo puedo creer, Rafa. A Albanía. Otro pico, merece otro pico, Rafa. No, bueno. ¿Sentiste que como que quiso abrir la boca en algún momento? Sí, sí, Rafa, por favor, diccionario, definición de pico para Rafa, porque me... Es un piquito, es un piquito. Bueno, ¿me regalás otra de tus sonrisas, porfi? Dale. Que no se ve eso por radio. Una sonrisa, por favor. De la nada, se le dio un pico, una... ¿Le darías un pico a Rafa, vos? Sí, que no, Anzi. Un agradecimiento por el pico y por la buena onda. Está de novia, con la noche está de novia esta. Y una desgracia por la actuación, 0 puntos, Lucía. Bueno, chicos, fútbol, me tocó, ¿qué quieren? Una desgracia, bueno, gracias. Guillermo Vila jugaba al tenis. Bueno, un mezcladito de deportes que no entiendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Viste, hoy besaste al final. Ya está, ya tiene un pico y muy unos bien, auriculares. Luke. Vamos a pasar al segundo participante, a ver si hay alguno dentro de nuestra cabina, donde estamos transmitiendo. Claro. Sigue el mismo chico en la pileta. Ay. Se está poniendo azul. El pibe está hace ya 40 minutos en la pileta. Hernando Parrado. Tiene piel de foca, evidentemente, y se puede resistir este hacemos frío polar. Milán en ese momento. ¡Ay, me encantí por estos lentes! ¡Oy! ¡Apagá la campera! De perdón, Golden perdón. Boy, de Golden Boy. El Golden Boy. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes. Juan Manuel. ¿Cómo le va, Juan ¿En qué Manuel? ¿En momento cuando compré la campera dijiste, sí, la voy a usar? Tiene una campera de Barcelona color dorado. Antes de Messi. Fue antes de Messi. ¿En serio? Sí. ¿Y quién te gustaba en el Barcelona en ese momento? Jugaba Rivaldo. Rivaldo. Sí. Rivaldo, qué jugador, Rivaldo. Estaba ahí y la compré, digamos. Claro. Fue más... ¿Te gustó más el dorado? Sí. Si era una dorada del Real Madrid, te la comprabas. Sí, me imaginé la petonera de San Martín caminando con la... Sí, ¿de verdad, excelente. Me imaginé caminando bien con la casata, sí. Bien astronauta. Muy bien. Muy buena, con capucha y el escudo del Barcelona en el corazón. Por si llovía... Sí, la verdad que salió el solcito ahora, ¿eh? El sol está sí, hay nubes Springfield en este momento. A lo lejos tenemos algunas nubes. Sí, es Springfield total. Taran, tan, taran, ¿cómo me dijo su nombre? Discúlpeme. Juan Manuel Hopi, en Mar del Plata. Hopi de Mar del Plata. Pero más que Hopi. Conocido, estaba diciendo sí. Hopi, Hopi de Mar del Plata. No, tengo la tarjeta del gigante. Ah, perfecto. Quería contarles que me repartió una tarjeta. Viene con tarjetas personales, Rafa. Se hace llamar Rafa el Gigante de Villa Domínico. Por supuesto, ese es uno de sus... Lo es. Poeta y... ¿cómo dice? Actor y poeta. Actor y poeta es nuevo, lo de poeta es nuevo. Las fotos de abajo, claro, es tremendo. Hermosas. Claro. Una galería de fotos como... Mostrando la ductilidad, la cantidad de posibilidades que te da. Como cuando a Gelinek le decían, ahora de miedo, ahora de susto, y así le pedían las mismas cosas y se iba poniendo las caras. Hopi, ¿dónde vive acá Mar del Plata? ¿Qué se dedica? Vivo por el centro, macrocentro. Macrocentro, macrocentro para Mar del Plata nunca lo escuché. Hay que aclarar, sí. ¿Qué es macrocentro? Y de Independencia para... Para allá. Para allá, sí. ¿Para allá? ¿Dónde es para allá? No, yo escuché que se suena a la combi y... Sí, y vamos al hotel y del hotel acá. Pero, nada, por el centro, cerquita ahí del shopping y de toda la movida central. ¿Y a qué se dedica, Hopi? Abogado, músico. Raro, ¿no? Listo. Raro, sí. Conocí una vez una banda de abogado. Hay muchos, ¿eh? The Lawyers. ¿Qué abogado? The Lawyers. No era The Lawyers. Me gustaba Vericueto Legal, el nombre para la banda. Gran nombre. Está bien, Vericueto Legal, una banda de abogados. ¿Y qué toca, Hopi? Tocamos Brit, rock, ¿y inglés, temas en inglés, el piano, los coros, algunas voces, pero sí. Eduardo, estamos jugando acá. Estás al aire, cabito. Toca el teclado, hace coros, canta también. También canto. También canta en una banda que se llama ¿cómo? Bristols. A ver, cantate algo. De Bristols. Una banda de abogados que tocan Britpop y son de Mar del Plata, Bristols. Pero Bristols es la plaza de Inglaterra. Por eso, este es el concepto que más sintetiza Mar del Plata e Inglaterra. Genial. Mar del Plata y el Britpop. Claro, también Bristols. Todo puesto, está todo. Con ese al final. Muy bien. Ahí está, nos va a cantar el hit en estos Casata. Momentos. ¿Cómo se llama? El hit se llama Black Fires. A ver, como la estación de subte de la Central Line, creo. Y dice sí, más señor. O menos así. Had a feeling that nobody has. You keep on running, but everyone hides. She said, once upon a time. Excelente. Sigue, muy bien, fuerte aplauso. Los invito a... Con un inglés nativo de Bristol o La Perla o alguno de los perla. Otros más lugares. De la grande. Más de La Perla. Big Beach. Big Beach. Cantando aquí en exclusiva para nosotros, preparado para jugar. Siempre hay ochentoso los viernes. ¿Vino alguna vez al ochentoso? Sí, vine. El perfecto. Año pasado, que recuerde el año pasado, seguro. En las otras ya no te las acordás. No, viniste, pero no te las acordás. Es la caja negra, voy borrando datos claro. Según pasaste. Haces muy bien. ¿Y con quién vino? Con esta manga de delincuentes que no se ve en la radio, pero tres varones, dos nenas, dos varones, dos nenas. Sí, me invitaron a comer a Rafa, y yo pensaba, yo soy oyente del programa, me vengo acá, le digo, Rafi, vení, sentate, ¿qué querés tomar? Y de golpe lo tenés al lado, lo escuchás y no podés creerlo. Y llamamos a un par de amigos para que hablen con Rafa. Rafa se prendió, está bien. Está un bien. Genio, un amigo más. Claro bueno. Que sí. Bueno, ¿estás listo para jugar? Estoy listo. Ahí tengo un amigo que tiene un sobre, le voy a ofrecer dos sobres, que son... El 3 y el 1. El 1. El 1, de acá a la China, Macedonia, miscelánea, yo le tiro, tiene anteojos negros, mire para acá, por favor, porque le voy a tirar el apellido, usted me tira el nombre, tape, no me tape. Diga apodo, hombre no me tira. Diga numeral 1, por favor, para arrancar. Y yo le digo Archimó. Valeria. Es correcto. ¿Cómo se llama? De Genaro. Valeria. Correcto. Muy ¿cómo bien. Se llama? DeGeneres. ¿Cómo se llama? Ricardo. Ellen DeGeneres. ¿Cómo se llama? Alan Poe. Alan. Edgar. Correcto. ¿Cómo se llama? ¿También? Ese yo. Polino. Marcelo. Correcto. ¿Cómo se llama? Molina. ¿Cómo se llama? Roberto. Incorrecto. Juana Molina. ¿Cómo se llama? Molinari. María Eugenia es incorrecto. ¿Cómo se llama? Mujica. Presidente. José. Sí, señor. El Pepe. ¿Cómo se llama? Placente. Diego. Diego Placente es correcto. Y por último, Rivero. Cal. ¿Qué dijo? No, Carla. Nadie, Carla Rivero. Nadie lo sabe. Para que le venga este maleducado a decirle. Escuchame, lo que sí te ganaste es el pico de Rafa. No, bueno. Sí, la otra chica no? Le dio el pico de Rafa. ¿Cómo no? Y bueno, pero Rafa, hay que ver si Rafa quiere también, no sé. Yo creo que va a querer. No, sabe el hambre de justicia. Gracias, Hopi, querido. Muchas gracias, por pasar por acá. Los Bristols. Mucha gracias, suerte con los Bristols. La banda aquí en Mar del Plata que hacen Britpop. Tenemos la última participante, una señorita, para ver si logra llevarse el premio de Topper Copa David. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre. Upa, bienvenida. Qué linda voz tiene. Epa. Buenas tardes, ¿cómo está? Valeria. Valeria. Correcto. ¿De dónde es Valeria? Pregúntenle todo. Sí, pero este está el ajite. Claro. Exactamente. 26. 26 pirulos. ¿Con quién viniste, mamá? Con estas dos que están por ahí. Estas las que dos. Sacan tienen fotos. Nombre estas dos. Carolina y Paula, mis amigas de salsa. De salsa. Oh. De salsa. No me jodas que hacen ¿cuál salsa? Se comió el profesor de salsa? No, Carolina. Ninguna. Se dieron vuelta las dos. A salsa va mucho el fulero, porque el fulero en salsa, si bailas bien la pones. Tal cual. Medio apoya. ¿Con qué eufemismo está utilizando que no termino de entender a qué se refiere? Después te explico. ¿Hay varones con zapatos blancos estudiando salsa? Sí, en realidad los que van a bailar coreografía, los que van a bailar a la salsera no van a mí me vuelve loco blanco. El paso ese que es tipo, te agarro de la nuca y te llevo para allá. Sí, el cuello fácil. Ese es fantástico. De eso a la violación hay un mínimo. Nada. ¿Cómo permitís que te agarren de la nuca? Sí, casi, vení para acá. Te hacen la vuelta de la nuca. Sí. ¿Es apoyador el señor que baila salsa? El que baila salsa, no, el que baila bachata, que ahora está de moda, ah, ese que, sí es apoyador. Hay uno que medio bombea, esto es una locura. Sí, sí, es la bachata. La bachata. La bachata loca. Que es el predecesor de la lambada, que también baila Cabito. Cabito es campeón de la lambada. Yo soy campeón de la lambada. Bueno, podemos bailar lambada hoy. Claro que sí, claro que sí. Por igual favor, me quedó una cicatriz acá en la pierna porque con la chica que yo bailaba de origen muy humilde y se afeitaba. Y me quedó una cicatriz para toda la vida. Para toda la vida en la pierna. Sí, que hace la Molina. Ay, está distraído, se distrae al levantar un mensaje. El profesor distraído. Y viene. Valeria nos dijo. Valeria. ¿Estás de novia, Valeria? Sí. ¿Hace cuánto? Hace muy poquito, pero estoy hace un tiempo más largo. Explíquese. Rafa, ¿sos vos? Explíquese. ¿Cómo? Muy poquito, vale. Un tiempo más largo. Claro, hace un tiempo que estoy con él, pero hace poquito que estoy de novia. Pero antes había una relación, pero claro. No blanqueaba. No, pero. Claro. Porque él estaba comprometido. ¿Y qué fue lo que motivó de golpe una noche mágica, un viaje, la idea de, no sé, de hacer algo? Y dijiste, ya está, mamá, papá, este es el chico del que tanto les hablé. ¿Cómo fue la presentación? No, la presentación en realidad, no, mi mamá lo conoció el mismo día que lo conocí yo, por ejemplo. Amigo de la familia, ¿por qué? No, él baila salsa, mamá también baila salsa, entonces... Mamá baila salsa. Mamá baila salsa, es un dramón. Mamá baila un dramón. Y le revolvió el tuco al... No se lo voy a permitir. Entonces Marisa. Se conocieron y salieron un tiempo y ahora de repente... ¿Sale con tu mamá un tiempo? Pero bailar bailó con tu mamá. Sí, con mis amigas también bailó. Mamá sabe lo que él tiene. No, de ninguna manera. Pero no se le nota en el pantalón blanco, sí, se marca. Un poquito se marca. ¿Y cuándo se vuelven, vale? Mañana. Vinimos a pasar el fin de semana. Y vinimos a Mar del Plata porque estaban ustedes. Si no, sí, vinimos, sí. Gracias por venir, por estar con nosotros. Por las fotos, los tweets y todas las cosas que la vi. Puso en Twitter una foto. Sí. Divina, y muchas el pico que le va a dar a Rafa. Muchas gracias. ¿Cómo se animó a Rafa? Creo que era una de las pocas que no sabía quién era Rafa. ¿No, Lucía? La primera. Sí. A ver, ¿cuál es? Preguntó ese. Ah, bueno, sí, un pico le doy. Le dio. Y hasta se sorprendió que Rafa abrió la boca cual león hambriento cuando le tiró el pico. Esperaba un beso más largo, Rafita. Sí, se Rafa quedó con el pico en el aire. Abrió la boca. Tenemos el último sobre, es el numeral 3. Es temático. El eje temático es afrancesados, es decir, que son todos afrancesados los que van a aparecer por acá. O también solo le van a poner semi-cama. Si presiona el numeral y el 3 o imita el sonido, vamos. Pipu. Y vamos, entonces vamos. Yo le digo, no ir. Algo difícil. Ricardo, no ir, es incorrecto. ¿Cómo se llama? Leloir. Leloir. Parque. El parque no es apodo. No es apodo el parque. Luis Federico Leloir. Decían parque. Hacía un asado. Gardel. Carlos. Correcto. ¿Cómo se llama? Era francesado, Gardel. Sí, cómo no. Nació en Francia. En Toulouse. Tellerman. Héctor. Jorge, el creador del término afrancesado. ¿Cómo se llama? Mitterrand. O Mitterrand. Mitterrand. François Mitterrand. ¿Cómo se llama? Depardieu. Que ahora es ruso. Gerard. Sí, señor, es ruso ahora, ¿eh? Claro. Putin le dio el documento, todo. Platini. Platini. Vladimir. Michel Platini, incorrecto. ¿Cómo se llama? Cústaro. No sé. Estela Maris, Cústaro, también conocida como Tetecu. Su supe. Delón. Charliste. Alén. Correcto, Alén Delón. Aventura. Y Pauls. Pará, necesita este, tiene 3 puntos. Con este gana, si no pierdo. Pauls. ¿Cómo se llama? Gastón. ¡Correcto! ¡Sí! Gastón Pauls, correcto, es la ganadora del premio Topper Copa David. ¿A vos qué te gusta más, el fútbol o el tenis? Topper nos trae la solución, llega la Copa David a Mar del Plata, el gran torneo de fútbol tenis. Para participar, muy fácil, te acercás a Karen Avich con tu dupla y jugás por un lugar en la gran final. 13 y Etnal Bandián te están esperando. Si ganás la Copa David, también podés inscribirte en copadavid.com.ar. Si te animás, Topper, el corazón manda, vale, querida. En realidad, una trampita, porque el premio de Topper Copa David es para los tres. Le vamos a dar a los tres el premio. Para los tres hay pelota, para los tres hay remera. ¡Ay, ganan todos! Como el show de Carlitos Balá. Sí. Y le tengo que dar el pico a Rafa. ¡Ay! ¿Hay pico a Rafa?

tardes, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías. Hola, ¿cómo estás, Matías? ¿Cómo va? Feliz año. Matías, baja un poquito la radio, por favor. Ya la bajé. No, no, bajale, no la suba, Matías. Necesitamos que apaguen la radio, porque si no, no nos escuchas. Está apagada. De ganar el viaje, ¿con quién iría? Si llegara a ganar un viaje, lo compartiría con mi mejor amigo. Uy, era mi amigo. Exquisita, ¿no? ¿Dónde estás ahora? Estoy en el laburo de mi amigo. ¿Dónde pasó el 31? Con él, justamente. Oh. ¿Cuál es tu remera favorita, por ejemplo? Bueno, una negra que me queda apretada. ¡Oh, qué bien! Se me marca el cuerpo. ¿Se te marca el cuerpo? ¿Tenés Twitter o Facebook para que lo podamos ver? Sí, sí. A ver, pasame el Facebook. Matías con TH. ¿Cuál es el apellido? Culota. Sí, Willy, O-W-T-A. Pero tu destino está marcado. ¿Qué idioma hablas? ¿Qué idiomas hablas? Inglés, español y entiendo un poco de italiano y francés. ¿Cómo? ¿Podríamos hablar un ratito en inglés? Sí, ¿cómo no? Hello, how are you? Fine, and you? Fine. Where are you from? I'm from Argentina, Buenos Aires. And you, where are you from? Where are you born? Tu inglés es más británico que americano, me da la sensación, ¿no? Okay, tell me about your girlfriend. My girlfriend. My yeah. girlfriend is a girl. Basta de todo. En la costa mejor parador que hay aquí en la Argentina para dar comienzo en un ratito nada más a una fiesta más del ataque ochentoso, la cuarta que hacemos en la playa. Me cuesta calcular cuánta gente somos, pero somos un montón. Y esto recién empieza. Está poniendo música Tommy Nueta para preparar el arranque. ¿Le podés bajar un toque para preguntarle a toda la gente? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se escucha en Buenos Aires cuánta gente tenemos? Aquí está Diego Ripoll con nosotros. ¡Hola, Mar del Plata! ¡Ey! ¿Cuántos son, Diego? Bienvenidos a una nueva fiesta del Ataque Ochentoso. Aquí estamos transmitiendo desde el escenario con una pasarela en el medio. ¿Cómo se llama esto? Con una lengua. Sí. Porque le contamos a la gente que está escuchando en Buenos Aires que hasta hace un ratito estábamos en una cabina dentro del parador con la pileta, las palmeras, hermoso, disfrutándolo, y ahora nos venimos para acá para darle comienzo a la fiesta del Ataque Ochentoso. Tenemos dos muchachos de Boca que quieren que los nombren, pobrecitos. Quieren que los nombren primero. Que vienen y todo, ya está. Ya dijeron todo, no le vamos a poner picante porque hoy me levanté, no paré de ver camiseta de River por la calle, ahora mismo acá adentro. Está bien dividido, que sea en paz. Que sea en paz, que sea en paz, de verdad. No, igual la cargada está dentro de lo que está bien. Por supuesto. Hay que reaccionar a la cargada. Me falta una persona, ¿dónde está Cabito? ¡Cabito! ¿Dónde está Cabito? ¡Cabito! ¡Cabito! ¿Cómo están? Menos mal que vinieron poquitos. Impresionante la cantidad de gente. Vamos a bailar, vamos a cantar. Todo dice, bueno, genial, vamos a casa. Tenemos preparado todo un set con los DJs. Quiero pedir primero un aplauso para Sick Boy, el que puso música desde las 2 de la tarde. Yo lo aplaudo desde acá, realmente me mató la gente que vino bien temprano. Sick Boy con la cámara de fotos ahí, porque estaba lleno de gente con reposeras, con el medio blue, los muchachos con el vaso ahí cerca del parador, los que son 40 y están parando en el Hotel Provincial, los grupos que venían, ahí están los 40, los que venían con la sillita, los que están ahí en el baúl del auto también. Se van acercando y van rodeando. Hoy tenemos el escenario orientado en otra dirección. Antes estaba pegadito al parador. Y hoy hicimos más grande el espacio, bien bien grande. Y como límite tenemos los autos del lado derecho, la cancha de fútbol tenis, donde van a estar tres veces en Albandián un día de estos. Del otro lado y el parador a la izquierda, conformando un espacio enorme que se lo ve completo por ahora. ¿Qué va a pasar después? No para sé, porque la gente va a seguir viniendo. Tal vez está viniendo un montón de gente. Acabamos de llegar a los amigos de la ruta. Está viniendo un poquito aquí. Vamos, no con llenar esta parte de la ruta. Estamos bien, igual. Vamos, bien. No es una competencia a ver cuánta gente hay, sino es venir a pasarla bien. Acá no hay ningún secreto. Es música y bailar. La fiesta la hace cada uno. No va a ser un lugar. Estaba bueno, estaba malo, es relativo. Si hay música, vos tenés ganas de bailar y de pasarla bien. Y anoche, ¿quién salió? ¿Salieron anoche? ¿Sí? ¿Todos salieron anoche? Salieron fuertes, ya no pueden gritar hoy. ¿Alguien empezó anoche? No, nadie empezó. Seguro empezó. Allá uno solo, el chiquito. Hay un lindo clima, les cuento a la gente de Buenos Aires, simplemente para que se queden calentitos y sientan lo que es esta multitud que vino a bailar con nosotros. Lo que está bueno, hay muchos chicos jóvenes, muchos chicos chicos para empezar esta tarde. Se puede ir en familia, pero que está bueno la fiesta de Ataque Ochentoso. Hacemos todos los años acá en Mar del Plata en el parador metro. Es gratis, no se venden bebidas aquí en el lado de la playa, en el parador se pueden vender, pero aquí no. Y decía, para que se queden calentitos ahí en Buenos Aires y sepan que hay una fiesta con un montón de gente, con mucha onda, con algunas sorpresas, con una pantalla de LED gigante más grande que el año pasado. Y con Tommy Drueta, a quien despedimos en este preciso momento. ¡Aplauso enorme! ¡Gracias, Tommy! ¡Gracias a Tommy Drueta! ¡Este es nuestro crédito! ¡Tommy Drueta! Le vamos a dar el pase a Luciano Banchero. Nos vamos a despedir en Buenos Aires, quedan en excelentes manos. Y aquí vamos a dar comienzo a una nueva fiesta del Ataque Ochentoso. ¿Tienen ganas? ¿Empezamos o no? ¿Empezamos? Vamos, vamos, vamos, entonces, vamos a empezar. ¿Vas a poner? Metro 95.1, sonido urbano. Metro. 9, 5, 1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos de 18 a 20 horas. Conduce Lucila Pessoa. Soundtracks@metro951.com. Soundtracks. Sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Canjea desde solo 100 puntos y combinalos con pesos para sacar pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consulta vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. Doctor, todo el día estoy pensando en un nuevo sabor para el Lay's. ¿Es grave? A ver, hagamos un ejercicio de respuesta automática. Conteste lo primero que le venga a la cabeza. Perro. Salchicha. Niño. Envuelto. Casa. Tipo chorizo. Ciudad. Canelones en Uruguay. Psicólogo. Papa frita. Bueno, me parece que se le fue la mano. No, no, le estaba pidiendo que me alcance mis Lay's. Llevo 30 segundos de abstinencia. Estamos buscando un nuevo sabor de Lay's. Mándanos tu propuesta a lay's.com.ar. Podés ganar 100.000 pesos. Además, si sos finalista, vas a protagonizar el próximo comercial de Lay's junto a Adrián Suar. Promoción sin obligación, compra válida en la Argentina. Participa del 1 de enero al 15 de febrero de 2013. Bases y condiciones en lay's.com.ar. Se aproxima una fuerte tormenta en Mar del Plata. Sí, se pronostica para el lunes 28 y va a ser la más fuerte de todo el verano. Apple Storm Cider. Una sidra diferente te presenta a Sky Duo. LMFAO. Every day I'm shuffling. Te esperamos a las 16 horas en Mute Club de Mar con un evento al aire libre. Entrada libre y gratuita. Apple Storm. Se pronostica diversión. Búscanos en Facebook. Apple Storm Cider. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Este sábado, domingo y lunes, aprovecha los mejores ahorros en Electro. Conocé los comercios adheridos y condiciones en BancoGalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencia, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com o llamando al 0810-777-3333. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. A la tarde, nuevas formas, otros colores. Cambia el ritmo y la forma de expresarte. Sunset Life. Los sonidos del atardecer. Sábados de 15 a 18 horas. Con Luciano Banchero. Sunset Life. Una expresión. Metro 95.1. Sonido urbano. Amigos, bienvenidos a esta edición extra small de Expresión Metro Sunset Life. Cuando pasan 2 minutos de las 4 de la tarde, los invitamos a quedarse hasta las 18. Tenemos una excelente selección musical para acompañar esta tarde gris en Metro 95.1. Soy Luciano Banchero, tu guía a través del tracklist seleccionado por la Festa Bros. Hoy jugamos con equipo suplente de lujo. Está el hombre solo conocido como Itoshi, a cargo de la producción. El gran Marcelo Alejandro Minotti en la operación técnica. Nos quedan apenas 2 horas de las 3 habituales, pero vamos a tener de todo. Vamos a hablar de tenis con el señor Dani Miche, tras la caída del potro anoche en el Abierto de Australia. Los estrenos cinematográficos de la semana con Fer Álvarez, el hombre que todo lo ve. Hacemos nota con Maggie Okeki, autora junto a Liniers del libro Mamarracho. Y por supuesto, vamos a estar picando el ataque ochentoso que está desatándose en este momento en Mar del Plata. Y atención, que la semana que viene tenemos Expresión Metro edición playera, en vivo desde Arena Beach. Y aunque arrancamos tarde, hoy tenemos consigna también, ¿eh? Tenemos un combo expresionista compuesto por el último disco de Rihanna, más entradas para el Museo y Cine Malva, Más 6 meses de membresía gratis de Netflix para ver las mejores series y películas online. Si quieren ganar, no entiendo por qué no querrían ganar. Pero si quieren hacerlo, nos pueden mandar ya sus expresiones, sus dibujos, sus fotos, collage, lo que quieran, inspirados en los tatuajes o los cuerpos pintados. Esa es la consigna del día de hoy. Se toman un rato para hacer esto. Hay tiempo hasta las 5:30 de la tarde. Y lo mandan a expresion@metro951.com. Todo esto y más en un rato. Ahora la música que llega de la mano de Usher, acompañado por Luke Steel, The Empire of the Sun. Amigos, bienvenidos. Esto es Looking for Myself. Walking with my